para todos los que perdieron la fe, para los que perdieron la esperanza. Si tienes el alma herida por una pena, si tienes una ilusión guardada en el corazón, hay esperanza. No sigas llorando. Vive la vida con la sonrisa en tu cara y canta conmigo. Alza los brazos con la mirada en el cielo y pide conmigo. Que perdieron la fe, para los que perdieron las esperanzas, alcemos los brazos, miremos al cielo y pidamos.